Soy Jaime de los Ríos, artista que trabajo con medios tecnológicos, lo cual quiere decir que utilizo como herramientas las nuevas tecnologías. Y también soy fundador de un laboratorio de hibridación entre arte y ciencia desde el 2007, en la que trabajamos pues, las relaciones de estas disciplinas y conceptualmente pues, la sistémica. Mis obras van desde las soluciones de mis obras suelen ser las soluciones de las investigaciones que hago se solucion, bueno, se emergen en instalaciones, en obra más quizás en esculturas digitales o lienzos digitales también. Pero no me en ningún caso pienso en el medio en el que voy a expresar lo que estoy investigando. En mi obra se puede encontrar sobre todo procesos y de hecho muchos de ellos al final suelen finalizar en obras de diferentes formatos. De manera que más o menos es lo que se dice pues, artista multidisciplinar, pero dentro de lo que reductivamente se dice artista de nuevos medios. Me alegra a veces responder eso porque esta pregunta te la haces constantemente. Suelo decir, y no soy el único, y cojo una frase, no sé quién la decía, pero que haces arte cuando ya ves que no puedes hacer. Que no puedes dejar de hacerlo, no puedes hacer otra cosa. Hay ciertas respuestas que te surgen en la vida que con otras disciplinas no puedes investigar con tanta libertad o desde luego desde un punto de vista tan subjetivo o propio. De manera que voy a intentar ser ligero en este sentido, pero cuando yo era niño, era, bueno, supongo que gracias a las influencias paternales y así, era un apasionado del arte y la ciencia. De un arte y una ciencia bastante separadas en ese momento. Nací en una familia humilde que les gustaban los cuadros, sobre todo los cuadros costumbristas de Donosti. De hecho, de estos artistas, hoy en día, yo en mi casa había como 20 cuadros suyos de imágenes de Donosti, quiero decir, con una cierta mano y con, ¿cómo decirte?, con un estilo propio, ¿vale? Un artista que es. A la vez, soy de la generación de los 80 que vivimos muy, muy intensamente, por ejemplo, la serie de Carl Sagan, de Cosmos. Unas preguntas que más que relacionar con exclusivamente la tecnología del ser humano, el por qué buscamos otros planetas, lo relacionaba con un espíritu de aspiración humana, en muchos casos. Tal es así que yo quería ser físico-astrónomo. Y no sabía muy bien lo que era, pero yo le veía a Carl Sagan viajar en una nave espacial y hacerse unas preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre cómo contactaríamos con civilizaciones inteligentes, ¿no? Y es curioso porque cuando una vez iba con mi padre, iba y estaba pasando el puente del Kursaal, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y yo tenía como 10, 11 años. Y me encontré, o nos encontramos con este señor, con el pintor. Que no voy a decir su nombre, ¿eh? Pero ahora tiene un programa de caza en la radio. Así que no diré más en ese sentido, pero me encontré. Y entonces me preguntó, oye, chico, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues un señor pintor que se dedica a pintar, que la gente le compra cuadros, que está muy bien visto. Incluso yo diré que nunca fue un artista contemporáneo. No estaba en las galerías más contemporáneas de la ciudad, sino más bien era el artista de moda por costumbrista en aquella época, pues, y ahora también triunfan, y con todo el derecho del mundo, muchos artistas o pintores así. Y entonces cuando me preguntó, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y me dijo, y le dije, pues yo quiero ser físico astrónomo. Y de repente me dice, bueno, pero qué tontería. ¿Pero tú crees que eso te va a dar de comer? Además que de eso solo hay uno, ¿eh? De eso en el mundo solo hay uno. Es mejor que elijas una carrera que te vaya a dar de comer. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo porque bajé de la cometa del sueño y comencé a pensar la vida, obviamente no de esta manera tan radical, pero sí cuando se... En la educación de este país, desde luego, no se puede decir otra cosa que está súper dirigida a ciertas carreras porque son las que la sociedad quiere. O sea, es curioso, pero es una herramienta tan clara la educación para solucionar los problemas de la sociedad, sobre todo los problemas del capital, que no nos vamos dando cuenta que nos van creando a nosotros mismos como soldados. De manera que yo me tomé esto muy en serio. Y a pesar de ser un estudiante normal, muchas veces apasionado cuando me motivaban, como por ejemplo al escribir, como por ejemplo cuando resuelves una ecuación, pero normalmente era, si no puedes entrar en ingeniería, no vas a ser nada en la vida. Si no vas a ser médico o si no vas a estudiar empresariales. De manera que, bueno, yo decidí estudiar ingeniería, pero no tenía ni idea. O sea, quiero decir, cuando yo estudié electrónica, no sabía lo que era electrónica, por ejemplo. Y allí me enseñan a programar alarmas y a programar semáforos, ¿sabes? O sea, la ingeniería ahí, metafóricamente, sería hacer de la sociedad de control y hacer personas que no ejerciesen una programación creativa, sino una programación que resolviese problemas. Pues eso, de control, de seguridad y de organización de la sociedad. Y luego, por supuesto, con el apellido que tiene la ingeniería industrial, pues para que vayas a una fábrica y eso es lo que quieren tus padres para ti, porque es su seguridad, que no tiene nada que ver con tu felicidad. En cualquier caso, tengo la suerte de que cuando estoy terminando la carrera, después de muchos años, y de leer mucho también a Borges y a Cortázar o a todo lo que podía, me encuentro con el Arduino. El Arduino, lo que se pueda o no haber convertido como una herramienta de hardware libre, no lo voy a juzgar en sí, pero sí que fue maravilloso encontrar un artefacto que me posibilitaba programar y experimentar de la manera que no podía hacer en la universidad. Es decir, que en 4 horas de workshop con David Cuartielles conseguí programar más cosas que en todo el tiempo de universidad. Y además me permitía programar por programar, por experimentar, no para resolver problemas. De manera que me permitía darle a la programación un carácter no funcional siempre. O sea, encender 4 luces porque me da la gana de encender 4 luces, ¿no? Y ahí también eran los años en los que el New Media estaba bastante, todavía estaba candente, o sea, el New Media que viene más de los 90, de ese nuevo apogeo del arte electrónico, de esas realidades virtuales, de artistas como Logan Mignot, Krista Sommerer e incluso Marcelí Antúnez en España. Estoy hablando más o menos de 2007-2008, que quedaba todo esto de los 90 y a España llegaba esta nueva ola de Arduino y cogíamos las referencias anteriores. Y entonces también se daba las ciencias de la complejidad. Y las ciencias de la complejidad advertían de que estábamos bastante confundidos y que se le podía poner algunas preguntas también a la propia ciencia y que no siempre los caminos que la ciencia luego convierte en tecnología son los únicos. O sea, advertíamos un mundo de muchísimas posibilidades y ahí me emborraché. Ahí me emborraché, empecé a hablar de emergencia sin saber lo que era emergencia, de entrelazamiento sin saber lo que era entrelazamiento, de conexión, de hipernodos, de hubs, sin saber muy bien lo que era, ¿no? Pero a la vez había ahí una base que ayudaba al instinto a seguir hacia adelante, a investigar libremente. O sea, fue como una nueva era. Y bueno, yo creo que esa puede ser más o menos la cierta historia como personal de por qué me lleva a esto, ¿no? Sí, o sea, al final lo que me ocurre es que no sé cómo, pero en esos años de borrachera, de tal borrachera de que me apetecía introducir ese conocimiento en mí, que me lleva a hacer cosas que sin pensar en las consecuencias del futuro laboral, como había hecho hasta entonces. ¿Sabes? O sea, realmente surge una pasión y empiezan a darse a darle dar forma en mi cabeza a pequeños sueños, ¿no? Porque cuando estás en ese ámbito de la investigación y el arte, desde luego, yo no había estudiado Bellas Artes y la comunidad artística en la primera fachada es realmente dura. El arte es una cosa muy seria y como tal hay que estudiar mucho antes de hacerlo también. ¿Qué duda cabe? Pero siempre que, bueno, tenía la esperanza, más que la esperanza, o me justificaba a mí mismo en que me encantaba lo que iba haciendo yo. No su solución, sino el proceso. Y así, por ejemplo, yo creo que hice varias de mis obras cuyo mayor peso de opinión para mí recaen en que a mí mismo, cuando yo llegaba a ellas a través de un ejercicio de investigación, me gustaban, me emocionaban y me hacían llevar. Por ejemplo, cuando investigo sobre interacción, pero interacción entre, bueno, una interacción como entre el sistema computacional, la programación, el tiempo real con un sistema natural, como era el movimiento del mar, o sea, yo ahí lo hago, o sea, conseguir que de la imagen en directo del propio mar, ese mar, ese movimiento me produjese pues una melodía, en este caso visual, yo me podía pasar horas mirando eso. O sea, yo no tenía que justificar el por qué había hecho eso, ¿no? Y en tal caso, preguntarme por qué desde la intuición a veces llegamos a cosas interesantes. Que no tenga, quizás hasta años más tarde, una explicación conceptual que pueda contemporaneizar, no quiere decir que no la tuviera en su momento, ¿no? En cierta manera, cuando dicen que hay artistas que son unos adelantados, yo no lo digo ni por mí ni por ningún artista, pero es cierto que la libertad siempre se adelanta a la opinión colectiva. O sea, la libertad siempre es una adelantada. Porque puedes pensar como quieras, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me. Y esto resulta que, por ejemplo, hoy en día, y me voy a meter más en ahora quizá en lo que es el arte electrónico en España y cómo hacer una posible lectura de lo que está ocurriendo. Y aquí también tengo que hacer como un pequeño paréntesis y hablar de cuál es la experimentación también con los medios. Obviamente el arte electrónico y el arte con nuevas tecnologías tiene ese apellido porque se utilizan nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy de acuerdo con el sentido de nuevas tecnologías. Cuando se utilizan nuevas tecnologías es o porque eres un diseñador. Y cuando digo un diseñador, quiero decir que ya utilizas tecnologías que están en el mercado o porque consideras que esas tecnologías se han democratizado y a esas tecnologías les puedes, puedes en ellas puedes advertir un camino no opuesto, pero paralelo al eje del capital. Es decir, cuando utilizamos Arduino, no es que sea la primera vez que. O sea. No es que no haya chips comerciales que tú les puedas encargar para encenderte una bombilla o para programar. Hay chips maravillosos que hacen mil millones de cosas. Pero el Arduino lo que te permite es una capa más de libertad en ella y de proponer cosas que no están dentro del mercado, ¿no? Así cuando creo Arte Club y cuando se ha ido haciendo Arte Club y al principio éramos arte y ciencia y luego éramos más no sé por qué, arte y tecnología, yo lo he vuelto a definir como arte y ciencia. ¿Por qué? Porque habiendo convivido con centros de tecnología, con gente que está haciendo, pues eso, cosas, impresión 3D, pero sobre todo viendo la tecnología que se comercializa y viendo la tecnología que están manejando los centros de tecnología para luego comercializarla dentro de un año, me doy cuenta que ante la robustez y la precisión que tienen todos estos sistemas comerciales que tardan en hacerlos, pues yo que sé, 4 o 5 años o más desde que surge la ciencia y que emplean miles de millones de euros para esto, hay mucha diferencia. El artista le interesa más posicionarse cuando aparece una ciencia, esa ciencia se está convirtiendo en tecnología. Por ejemplo, el Bluetooth, que no ya cuando el Bluetooth sirve para comunicarse por el móvil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el arte debe generar un terreno de libertad que cohabite de alguna manera o incluso destruya la línea de lo que el sistema decide que es óptimo de la ciencia. La ciencia descubre un sistema de un Bluetooth, que es pues un protocolo. Descubre esto a través de una tecnología. Entonces, ¿el sistema cómo lo utiliza? Pues lo utiliza para lo que todos sabemos que utiliza el Bluetooth. Cuando ya está esa tecnología realizada, el artista lo que puede es generar lógicas pues de exploit. Pero no puede generar lógicas de cambio de camino, de cambio de sentido, de por qué dibujamos esto o por qué hacemos esto. O sea, entonces, bueno, es muy importante, yo creo, recalcar que deberíamos de refundar de nuevo o simplemente, como todas las etapas de la historia, redefinir lo que es arte y tecnología y quizá dejar de usarlo. Quizá dejar de usar lo que es arte y tecnología, porque no, la tecnología hoy por hoy es, para mí, es un arma del sistema. Y lo que se llama tecnología. O sea, lo que nosotros vemos en tecnología no es la ingeniería, no es la ciencia, no es la física, ni la química, ni nada de las cosas. Es lo que se le ha otorgado a la sociedad, el permiso que le da el sistema a la sociedad para utilizar cierta ciencia. Pero la ciencia puede ir por muchos lados. Entonces, por ejemplo, yo en la pieza que estaba comentando antes, que es autopoética, estoy midiendo en tiempo real el mar. Y lo que estoy haciendo es simplemente dejar que pasen delante mío patrones, en este caso visuales, pero es como una melodía visual. Ahí no estoy utilizando una tecnología, ahí estoy intentando hacer ciencia y llevarla al terreno de la estética. Es otra cosa. En realidad, sí. Lo que pasa es que el arte electrónico, hasta mucha parte, se considera que es una obra con cables. Pero para mí lo que es electrónico, yo considero que es el terreno que se está generando de media art, de intermedia art o arte electrónico, es la estética de la propia tecnología, en realidad. Hay más gente trabajando en la estética de la tecnología que en la estética de la ciencia. Y quizás sean los trabajos más interesantes porque son los más políticos o los más críticos. Al fin y al cabo vivimos en una sociedad tecnológica en la que incluso el paradigma el paradigma que sufrimos ahora mismo es el de la red. Y la red es a partir de la tecnología de Internet, ¿no? Entonces, yo diría que ahí quizás haya más incluso que el propio arte electrónico que se dedica a hacer una obra que tenga una presencia de ingeniería. Eso es una parte. Pero hoy por hoy el arte electrónico puede ser, por ejemplo, el net art se puede incluir en el arte electrónico y el net art hoy por hoy no se puede considerar, como diríamos, arte electrónico de ingeniería, porque hacerse una web es más fácil que antes. Eso sí, hacer política desde la web sí que me parece importante. O hay otros casos maravillosos en realidad, y además de artistas españoles, pues el César Escudero Andaluz tiene unos mecanismos de intermediar entre las interfaces humano-máquina y ponerse en medio, de manera que construye unos robotitos muy sencillos que van, por ejemplo, dando al me gusta o pasando un mapa, ¿no? Entonces, claro, ahí hablamos de la figura del bot, por ejemplo, de cómo... Ahí se llega antes, ahí reconozco que se llega antes y que va a surgir, y me parece además que vamos a vivir y estamos viviendo ya el paso a una nueva estética. A una nueva estética que de nuevo adquiere el conocimiento del propio paradigma, del paradigma de la red, de la complejidad, también de la inteligencia artificial, ¿no? Y es apasionante, por ejemplo, cómo hemos pasado, así como en la institución artística se ha sustituido en gran parte la figura de los artistas por el pensamiento del mediador o del comisario, en cambio, en lo que es pues decirte así, más el underground o el quehacer artístico, lo que estamos generando los artistas son otros artistas que programamos. Porque la inteligencia artificial en lo que radica es que aprende y aprende a hacer cosas. De manera que tenemos ahí como una especie de encrucijada ahí, de una posición, un bastión crítico, que es que los artistas que están trabajando en el medio, que están intentando entender todo lo que nos atraviesa tecnológicamente, la red, los problemas con el Facebook, las social media, pero también los motores y la contaminación, o sea, intentar generar ahí, ver cuál es el verdadero paradigma y cómo lo sufre la gente, están generando, digamos, simulaciones de obras y de mundos. Es decir, como artista no creas ya un dibujo, sino creas una ecuación que hace que el dibujo se mueva. De manera que tú, como humano, no tienes la capacidad de saber cómo va a estar en todos los momentos. Tienes una intuición sobre esa complejidad. Y a ti, esa obra que es infinita, que es generativa, por ejemplo, es que te puede estar alimentando toda la vida. O sea, alimentando en un sentido de que tú has creado simplemente ese mundo de posibilidades. Y esto a mí ahora me fascina y veo que ahora mismo, y lo digo ahora mismo en 2000, bueno, finales de 2015, cuando el propio Google ha liberado uno de sus grandes hitos, que es el de Machine Learning, ¿no? Cómo aprenden las máquinas, una serie de algoritmos que permiten permiten a cualquier dispositivo, un ordenador por ejemplo, aprender a hacer ciertas operaciones, de manera que tenemos la posibilidad de hacer en un día, estudiar todas las novelas que hay escritas en internet, un ordenador puede, y el propio ordenador aprende los estilos de determinados novelistas o escritores y le puedes decir, bueno, pues mira, quiero que me escribas Miguel Strogoff estilo Haruki Murakami. Claro, es que esto es apasionante. O sea, de repente, la tecnología, que no la ciencia, porque la ciencia esta viene de los 80, ¿sabes? De la complejidad. Bueno, y antes, ya te digo, de Poincaré en los 50, atractores extraños, complejidad. La ciencia estaba. Los artistas trabajan con esa intuición del infinito, de las posibilidades, de... Sí, de la interacción, pero no nos enteramos muy bien de qué pasa. Pues yo hago así y sale una planta. Pues qué bien, ¿no? Pero claro, aquí lo que de repente ahora ocurre es esa singularidad de decir, no, es que la tecnología ya va a ser esta, que venimos trabajando como 20 años o más, y ahora la sociedad se lo va a tener que comer. O sea, la sociedad se lo va a tener que comer. ¿Entiendes? Entonces... es una posición altamente política. Si antes el arte electrónico se ha tachado de poco político, de una especie de espectáculo de la tecnología, hoy podemos decir que revisando todas las piezas que hay, pues por ejemplo la de Oscar que ha hecho con sus hongos, ¿sabes? Con ese, que son sonoros, que ellos mismos van generando una melodía, ¿no? Vamos, es que tiene ya ahora mismo esa pieza tiene una contemporaneidad que incluso la entiende el propio mundo del arte. Y ahí ya desaparece el concepto de arte electrónico. ¿Sabes? Ahí desaparece, porque cuando eso ya está digamos, en la galería, en el museo, en el espacio de exhibición de arte, o en boca de la gente que está pensando en el arte, aunque sea online, ¿me entiendes? O sea, no se tiene por qué exponer, obvio, pero que eso de repente ya existe y se trata como una manera de arte contemporáneo, para mí ya el arte electrónico ya ha ganado al arte contemporáneo y se ha instaurado como arte. Sí, creo que esa es una misión que se esperaba, ¿no? O sea. Sí, en realidad, y es de nuevo la libertad y el margen propio del discurso. O sea, tú creas la obra y en tanto que todos somos diferentes, todos la vivimos diferente. El problema de que, fijaros, si vamos retrasados entre lo que vino de los otros, lo que ha llegado aquí después, de que ya en ciencia, por ejemplo, se habla del reduccionismo. ¿Cuándo viene? Pues después de darnos cuenta que el anterior paradigma, el newtoniano, el de la cadena de montaje, el del engranaje, que quería analizar todo con sus pequeñas, ¿a qué nos ha traído? ¿Qué problema ha traído en el arte? Bueno, no es ningún problema, pero es la categorización de arte conceptual. Claro, cuando tú categorizas el arte conceptual, al resto le dices que no es conceptual. Eso va a empezar. Pero luego viene otra, que viene otra. O sea, luego hay arte político. O sea, que toma ya. O sea, fíjate tú que nos hablan lo que es política. O sea, qué mayor política que la hacer, ¿no? O sea, pero bueno. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay una crisis de medios también. Hay una crisis de medios y hay una crisis de lenguajes. ¿Por qué? Porque se han semantizado. Y todo hay que semantizarlo. Todo son las palabras. Y todo lo que no engloba las palabras no existe. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieres que te diga? Pues que si yo pudiera escribir mis obras, las escribiría. Porque seguro que la gente me entendía antes y yo mismo. Pero las cosas no se escriben, se viven. Es como el amor. Una tecnología te puede resolver un problema. Pretender que la gente le guste una pieza porque tiene una tecnología un poco aventajada al resto y por eso la hace espectacularidad, pues bueno, siempre ha sido una opción. Ahí están películas como Minority Report y tal, que luego todos los interfaces nos los comemos al año siguiente. O sea, no es ciencia ficción, como tampoco porque haya una pieza con cierta tecnología tal, igual en realidad no, tenga o no tenga un discurso que lo valide por detrás. En cualquier caso, ya te decía antes que en general, en el proceso de empleo de la tecnología como medio, como todos los artistas, tú te puedes enfrentar desde un encargo de A a CB o te puedes enfrentar desde yo tengo una piedra muy grande y la voy a ir poco a poco esculpiendo. Esto igual sería un poco como la antítesis que tienen Chillida y Oteiza, pero que Oteiza cogía la roca y él iba viendo la escultura según la esculpía, ¿no? Pues es muy importante sobar el soporte, de manera que ahí se nota mucho cuando un artista simplemente ha cogido una tecnología pues porque le soluciona simplemente eso o ha convivido con esa tecnología y ha llegado a otras cosas. Y aún más se nota cuando se estudia una tecnología políticamente. Porque cuando se estudia una tecnología políticamente puedes advertir, quizá de una manera demasiado periodística en ocasiones, pero bueno, advertir cómo funcionan las cosas, simplemente que no se visibilizan, pues que, por ejemplo, pues cómo Google domina el mundo en realidad. Quiero decir, es advertir de una manera político-periodística, o sea, en realidad, Hay obras que tú vas y de repente te traquean todos tus datos del móvil, tal, y te aparece tu ficha con cosas que no sabías. Bueno, pues aquí está haciendo, bueno, no, es entre divulgativo y político, ¿vale? Pero incluso luego hay más, o sea, hay artistas como Julien Olivier, que es uno de los que ha escrito junto con Dania Vassiliev y otra gente el Critical Engineer y el Manifesto, que de lo que advierte es de, mira, y lo hace muy bien, con estas diferencias entre arte y ciencia, arte y tecnología. Él lo que dice directamente es que la ingeniería, que la ingeniería es el, digamos, el lenguaje que más frecuente de nuestra época. Y hablamos de que estamos rodeados, bueno, desde la casa hasta todo, todo tiene una ingeniería eléctrica, electrónica, automática, una ingeniería mecánica, hasta de caminos, todo es ingeniería. En cualquier caso, son burbujas de conocimiento que son permeables hasta cierto punto. Porque claro, como las hace, digamos, una... No es una élite, pero de alguna manera, claro, con cuanto más conocimiento, pues solo te viene en otro. Entonces, cuando a ti te dan un teléfono móvil, lo que dice Julien Olivier es que no te están dando un teléfono móvil. Eso es una construcción. Es como el género. Es como las... como todo. O sea, todo es una construcción. A ti no te están dando un teléfono móvil. A ti te están dando una placa electrónica con unas entradas y salidas y unos sensores que sirven para hacer ciertas cosas. Y con lo que tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que no se les ha ocurrido a los tecnólogos que te va a venir bien para la vida cotidiana. Entonces, pues esto se llama el exploit, ¿no? Esto se llama, de alguna manera, hacer... bueno, hacktivismo desde el dispositivo. No sé, yo recuerdo también esta experiencia de Summerlab de Gijón con Tuni Panea y, bueno, varias personas allí que, por ejemplo, pues Paula Pin y gente que es que de repente lo empiezas a ver y ves que ahora mismo la gente las tiene ya como referencias. De todas sus piezas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es lo que estaba hablando es pues la ropa ninja, ¿no? ¿De qué te sirve? Pues tú en principio tienes una tele con un mando de televisión. Pues en lugar de eso, te compras un mando genérico en los chinos y te lo pones, te lo escondes debajo de la gorra y te vas a todos los sitios que tienen partido de fútbol de la selección de España y le vas cambiando los canales. ¿Entiendes? Fíjate tú qué sencillo, y eso podría ser, podría encajar arte electrónico, pues sí, o arte y tecnología, ¿por qué? Porque usa tecnología, ¿no? Pero claro, es que, obviamente, la tecnología ya es, en la medida en que no, sepamos cómo se hace, qué es esa tecnología, qué lleva adentro, vamos a poder controlar mucho mejor todo, ¿no? Es lo que ocurre cuando juegas con variables que se van a solucionar por sí mismas en el tiempo, o sea, como la misma tecnología. Si tú estás trabajando en piezas, como decíamos, que exaltan una tecnología novedosa, a los 2 años ya todo el mundo la tiene en casa, pero no va a ser tú, no vas a hablar de nada, ¿no? Y además que en cualquier caso, es fascinante, a la vez que desastroso, cómo se manipula la inteligencia colectiva y cómo te vas dando cuenta con la edad de ciertos procesos en los que te ves implicado y a la vez utilizado, ¿no? En nuestro laboratorio hemos sido y seguimos siendo bastante freak en el sentido de... bueno, estar al día de las tecnologías, friquear, cacharrear, nos interesa porque muchas veces, como he dicho antes, los artistas aparecen antes de que las tecnologías vayan al mercado, por ejemplo, la Raspberry Pi, el Arduino, pero con las impresoras 3D ocurre lo mismo. ¿Quiénes son los que le van a dar un algo más a la lógica de la impresión 3D, que es hacer objetos? Pues la lógica se la van a dar los artistas, sí, pero es que esto pasa muy rápido Y dentro de una política del open source a la que nos sumamos, pero que de repente se la ha empoderado el propio sistema del capital, las grandes corporaciones como Autodesk, están vendiendo la misma bandera. Es como las misiones de paz de la ONU o de la OTAN, vaya, pues eso, van de misión de paz a Autodesk y cede un espacio para que todo el mundo cuelga ahí sus diseños y todo, ¿no? Entonces, de repente, tú te das cuenta de que en un momento dado Autodesk es propietaria de todo el open source, como todo el mundo, pero claro, ya ellos tienen una base de datos basada en Big Data que permite que, no sé, 10.000 ingenieros se vayan a la calle porque no hacen falta. Incluso no que se vayan a la calle, sino que en realidad estamos nosotros trabajando para ellos directamente. O sea, que ellos ya tienen una estrategia de cómo la inteligencia colectiva emerge nuevas tecnologías y nuevas de las nuevas, como ahora somos la sociedad de prosumers, que no de contratados ni de trabajadores, de prosumers. O sea, ya no somos consumidores, sino al que consume encima le hacen trabajar. O sea, imagínate, ¿sabes? Somos prosumers y entonces de repente fabricamos y engranamos parte de ese capital. Pues sí, efectivamente, es un problema. En cualquier caso, la suerte que podemos repensarnos constantemente y bajarnos del barco cuando queramos. De luego, no se puede hablar de la isla del arte electrónico, de ese planeta que está separado de la sociedad. Lo que pasa es que vivimos en la sociedad eso de los metadatos y que de alguna manera lo tenemos que buscar en Google. Pero sería como decir, ¿qué relación tiene la pintura con la sociedad? O sea, o los cubistas, o los constructivistas, o los surrealistas, ¿qué sociedad? Bueno, yo no creo que el arte electrónico como tal defina movimientos, defina un movimiento en concreto. Dentro del arte electrónico hay muchos movimientos que además se hibridan con los del arte contemporáneo. O sea, que es difícil responder a esa pregunta sin decir que dentro del arte electrónico pues hay movimientos como el hacktivismo, que tiene una serie de componentes que sí que lo hacen más político, y aun y todo también eso a su vez es tan complejo como toda la categorización y la semántica, que en realidad pues una obra de un performer que no se considera artista electrónico puede encajar también en el hacktivismo. Entonces, yo entiendo que hasta la fecha, y digo hasta la fecha muy en serio, los artistas electrónicos no son robots. Ya veremos qué es lo que hacen los robots. Eso lo verán ellos. Quiero decir, yo no. Pero esto va a ser el tema de la hora. Pero por supuesto que tiene una relación con lo social. O sea, es como siempre. Sí, hay varias maneras de hibridar las cosas. No hay que hibridar, puede hibridar o supeditar, porque obviamente todas las herramientas, todo el arte puede ser un ejercicio de supeditación. ¿Tienes? Qué faena, ¿no? ¡Hola! ¡Qué sorpresa, ole! No preguntas ni quieres ni nada. Pues no, es que estoy en una entrevista importante. Espéranos 20 minutos, sí, ahí. Claro. Ahí. Vale, muy bien. ¿Meto esto a la nevera? Sí. Es que no preguntas ni nada, tú abres. De todas maneras, si tú ves el porcentaje de población en el... Entiendo también que hablamos fácil a veces de la democratización tecnológica y tal, pero bueno, luego hay lugares que no, ¿no? Pero bueno, en Europa, por ejemplo, simplemente tú, si tú ves a la... Bueno, iba a decir nuevas generaciones, pero a la gente, ¿qué medio hablan? ¿Qué medio hablan? O sea, ¿dónde está ahora mismo la gente? ¿Qué está viviendo? ¿Qué dimensión de comunicación está viviendo? Es que ni siquiera ya es la televisión. O sea, es internet. O sea, hay más pintores que net artistas. Pero ¿cuánta gente hay que consuma pintura, digamos, en el día a día? ¿Y cuánta gente que consume internet? O sea, no es un problema de que el arte... Es un problema del arte contemporáneo y del comisariado inexperto. O sea, que no ha habido relevo, que no ha habido relevo, porque vamos, o sea, entiendo que, como diría Kurzweil, vivimos en una sociedad que el crecimiento exponencial nos hace muy compleja nuestra existencia, pero tenemos la misión de estar ahí donde hay que estar, ¿no? O sea, nos vamos a quedar, por ejemplo, o sea, a mí me parece que, en cierta manera, igual es un poco crítico lo que voy a decir, pero en cierta manera... recurrir a ciertos artes, o no a cierto arte, pero quizá a la realización de con ciertas herramientas o medios de otra época, es elitista. Es elitista y es también es muy político. O sea, hacer pintura hoy en día, oye, no olvidemos que la pintura se ha hecho cuando se ha hecho, se sigue haciendo, se hace como se hace, con los pinceles que se hace. ¿Y dónde está la política de la pintura ahora? Porque el arte electrónico sí que lo tiene. Tiene de ver. O sea, que yo si la historia del arte ya ha evolucionado hasta tal punto en el que el concepto se debe subrayar en la pieza, aunque sea un concepto no semántico. Que me expliquen estos señores de la pintura qué hacen cuando se cogen su estudio iluminado con el sol, se cogen las pinturas que les cuestan 500 euros, más luego el lienzo que les cuesta no sé cuántos mil. Cuando los demás estamos con el teléfono móvil, haciendo una vida diaria del móvil, mandándonos millones de fotos, viendo cómo Facebook domina nuestros contenidos y de repente viene aquí la inteligencia artificial, los robots se ven y los tíos se van. Y digo tíos porque son tíos, sobre todo. O sea, porque se van a donde les da el solecito a pintar muy bonito. O a pintar bad painting, not painting, pero vale, pero bueno, pero eso es hacer arte. Eso es hacer arte hoy en día. Pues hombre, a mí es que me pilla tan lejos. O sea, veo más arte en fregar la vajilla. Que está en el día a día. Eso es que por supuesto. Pero si es que otra cosa es que luego el arte contemporáneo pues no lo asuma o esté dentro del mercado del capital, que por supuesto lo está, y el mercado del arte contemporáneo obviamente no hay todavía ningún soporte que le haya venido tan bien como la pintura. Ahora vamos a venir otro tiempo, o sea, vamos a venir, viene otro tiempo. Pues un tiempo fascinante de complejidad por complejidad. O sea, estamos en un momento en el que llevamos trabajando para generar mucha información, para generar, bueno, ya se sabe, pero kilos y millones de kilos de información que están en servidores. O sea, somos toda información y hasta la fecha no se sabía muy bien qué hacer con tanta información. Sabemos que hay servidores en Nevada que están totalmente aislados, imposible puedes entrar con todas nuestras informaciones. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, ya veremos que se va a introducir una capa nueva de inteligencia en la capa del colectivo. Una inteligencia que va a sustituir muchísimas de nuestros quehaceres y problemáticas. A nivel médico, a nivel ingenieril y a nivel artístico también. Esto ocurre cuando se dan lo que se llaman las revoluciones industriales. La crisis ha sido también una emergencia de la propia tercera revolución industrial, de la revolución llamada, por ejemplo, Maker. Añadido a esto, a la gran evolución y ya confirmación de la existencia de auténtica inteligencia artificial, que lo que te decía antes de la liberación de Google, lo que vamos a hacer es lo que en realidad llevamos haciendo los artistas de nuevos medios toda la vida. Generadores de mundos, no de cosas. O sea, las cosas ya te las va a hacer el ordenador. El libro te lo va a escribir el ordenador. El ordenador, o lo volvemos a llamar robot, si queremos, porque ya va a tener una mente. O sea, está aprendiendo cosas. Y aprende de los errores. No es que sepa, que es lo más interesante. No sabe, simplemente aprende. Pues, ¿qué es eso? Es un artista. ¿Sabes? No sabe resolver problemas. Simplemente aprende y copia de todos los problemas resueltos cómo es la mejor manera. y lo hace, ¿no? O sea, hay... ya hay algoritmos que tú le dices que quiero un cuadro de Van Gogh y te lo hace con los trazos de Van Gogh. No es un filtro, ¿eh? Es el cuadro de Van Gogh y te lo hace, ¿no? Bueno, todos sabemos que obviamente el valor que tiene Van Gogh y que ahora es lo interesante también, porque es lo que vamos a subrayar, es el momento, el lugar, ¿sabes? El lugar, el porqué. Y de repente ahora vamos a advertir el porqué queríamos tener el original de Van Gogh, ¿sabes? Porque ahora lo mismo nos lo va a hacer un ordenador. ¿Esto es malo o es bueno? Bueno, pues era bueno la carrera del caballo con el coche, que si ya sabemos que al final ganará el coche, ¿no? O sea, pues lo que tenemos que hacer de nuevo es posicionarnos. Y entonces, ¿qué es? Lo increíble es que en el arte de nuevos modos hay mucha generatividad y mucho trabajo sobre obras imperecederas, aunque caducas. Pues es lo mismo que pasa con la tecnología también. Que sí, que igual llegaremos a un punto de singularidad increíble, en el que las máquinas sepan mucho más que nosotros, bueno, ya saben, pero hagan todo, o sea, generen los nuevos coches y tal, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que las máquinas igual son inteligentes y dicen, pues ¿para qué vamos a evolucionar? ¿Entiendes? Cosa que no hemos hecho los humanos. Igual las máquinas son la propia salvación de la especie humana. Porque llegará... Yo estaba pensando el otro día en esto y decía, a ver, es que el ser humano tiende a evolucionar, la gente piensa que es por el engranaje del capital, pero la tecnología en realidad y la ciencia sobre todo tiene un punto instintivo de aspiraciones de espiritual que es muy muy muy pareja al arte, ¿no? Entonces, de repente creamos unas inteligencias artificiales que solucionan todos nuestros problemas y deciden a dónde va el progreso. Y entonces en un momento dado dirán, pero ¿para qué queremos progresar más si estamos en un momento óptimo, ¿entiendes? O sea, Es increíble. Bueno, en cualquier caso, yo, por ejemplo, tengo una... Programé con Intact Telepresence, que es un colectivo, una network de acciones telecompartidas. Creamos, dentro de lo que era una instalación más compleja, que se llama el sistema Carnival, y salió muy, muy naturalmente, una bot. Una bot que se llama Rachel Runner, y que a lo que se dedica es a buscar usuarios que dicen palabras por Twitter, y directamente ella les manda una pieza, ¿no? A nivel usuarios puede llegar al límite que te permite Twitter, pero son como 1000 usuarios al día, 1000 obras. Pero ella está, es una obra generativa y ella está todo el rato haciendo su obra, ¿no? Sus obras. Entonces, cuando de repente, pum, saca una foto y se la manda a un usuario, es una obra original de Rachel Runner. Pum. Entonces, de repente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues que Warhol, si Warhol levantara la cabeza, se haría novio de Rachel Runner, yo estoy seguro, por lo menos, o se haría muchas. Porque ya no es la repetición, es vamos a ir a un sitio y tenemos dos componentes, el super obra siempre diferente, miles al día, y además podemos ir a los lugares que queramos sin estar presentes y mandar directamente a la gente. Claro, pues esto es un poco, esto es política, ¿sabes? Esto es política, y es política de la inteligencia artificial, y sobre todo es una inteligencia artificial que va un poco con el instinto, sobre todo de ella, porque no está programada para aprender, sino para hacer arte y que vaya combinando. Así que veremos dónde está el instinto, ¿no? Bueno, mola. Hombre, es que actualmente Rachel Runner tiene un currículum. Vamos, nosotros lo mandamos, ahora va a exponer en Los Ángeles y va Rachel Runner. Y tiene un currículum maravilloso. Porque más de 5.000 usuarios se la han llevado en Arco, más de 4.000 se la ha llevado en Arbasel, Ar Miami, todos han recibido mogollón de peña. O sea, spameador, sí, es un spameador, ya. Pero bueno, es que lo mismo que me has vendido tú, Miguel Ángel, siempre. O sea, simplemente que ahora es multi-spameador, ¿no? O sea, pues es la bomba. Y tiene un currículum, vamos, es una... Ella tiene su presencia. Y es lo bueno que también tienen estas obras del arte electrónico. A veces que se independizan de ti. No sabe lo que va a pasar. Se ha independizado. Incluso esta ha cogido una galería, Mamie Bretes de París, y ha imprimido 50 cuadros para vender en su galería. Lo ha hecho con nuestro permiso. No tendría por qué. Lo quiero decir que ella está exponiendo a Richard Ryan. Ya vio a Richard Ryan y la quería exponer. O sea, es un poco lo que han hecho también los comisarios con los artistas, ¿eh? Tiene un poco que ver, ¿eh? Pues hacemos lo mismo, ¿sabes? O sea, no te intereses ni por qué hay debajo, No te interesas por qué hace un artista, cómo lo hace, dónde vive, por qué hace estas cosas. Y solo puedes mandarle al comisario, para una open call, una obra que se te ocurre. ¿Sabes? La obra no sé qué que se te ocurre para el castillo de Chatró, de no sé qué. Tú dices, vale, me tengo que inventar una pieza para ti que tiene que ver con los valores de la participación, de la ecología, de no sé qué. Hostia, macho. Esto es peor que los comunistas cuando hacían, ¿no? Es que de verdad, o sea, cuando metían a los artistas a producir, no sé, o sea, no sé. Tienes dos opciones, o ser de derechas o parecer progre. Los de derechas matan a los intelectuales y la izquierda tiende a producir, o sea, la izquierda no, pero en el caso de los comunistas lo que hicieron fue meter a los aliados a producir como vacas, ¿me entiendes? O sea, a dar leche todos los días, o sea, no sé qué es mejor, ¿me entiendes? O sea, no sé qué es mejor, pero... Hombre, yo soy anarquista radical, vamos, o sea, no se puede ser anarquista radical, entiendo, ¿no? Porque... ¿Cómo es eso? No, yo creo que no me puedo quedar con nada. O sea, con nada. Ese es un problema que tenemos. Que no... Que si con algo me pudiera quedar, con lo único en lo que creo es cómo se organiza la propia naturaleza. En la selva. Es lo único que no podría contradecir. Quiero decir... No es que estoy a favor de ser una bellota que caiga de un árbol. Quiero decir que en los ecosistemas, en la complejidad, es lo único que podría defender como algo real, ¿no? Esa inteligencia del ecosistémica, ¿no? Eso. Y para eso no hace falta poner leyes. Es la propia organización y los propios seres humanos cómo se relacionan entre sí los que, pum, dan lugar a cosas, ¿sabes? Bueno, yo creo que el ser humano ya ha acabado su misión en la Tierra. Bueno, ya lo vimos en el Odisea en el espacio, ¿no? Cómo acaba, que manda al niño a esa nueva creación. Pues eso, quieras o no, la batalla está medio perdida hacia ese lado. Está bastante perdida. Y lo que hemos dicho, o sea, sí, hemos creado también una nueva evolución, que es... El metal, ¿no? El metal de la inteligencia artificial, del robot, de la máquina. En el momento en que esas máquinas sean más eficientes para posibilitar una nueva panspermia hacia otros planetas, un nuevo, bueno, pues ya sabes, polinizar otros planetas, el ser humano ya habrá hecho todo lo que tenía que hacer. Yo me imagino que la Tierra tendrá su mecanismo para que todos nos muramos y vuelva a estar bien. Porque las máquinas no consumen tanto luna con solar, no consume tanta energía, ¿entiendes? Igual son más. La Tierra los preferirá. ¿Entiendes? O sea, en realidad ya una de las grandes misiones es esta. Y bueno, no lo digo yo, ¿eh? En realidad eso se viene, pero también lo decía, bueno, no sé, Terence McKenna y... Un poco hablaba de esto. ¿Y dónde estará? Pues en comprenderse, en el ser humano deberá comprenderse como una entidad más o menos no corpórea que pueda habitar otros medios. Y en este sentido, ahora vamos a vivir, pero creo que todavía no será la definitiva, pero sí vamos a vivir el auge de los mundos virtuales, que no va a ser ninguna tontería. O sea, la posibilidad de un Second Life, pero mucho más real. Y ya viene, ¿eh? O sea, esto es inevitable. Viene tanto que la realidad te va a parecer tan aburrida que no la vas ni a querer. O sea, es como ahora dices, no hombre, siempre va a estar mejor jugar a la pelota en el parque. Sí, sí, ya veo todos los niños que juegan a la pelota en el parque. Si no lo digo yo, o sea, quiero decir que a veces no te puedes enfrentar a las cosas, simplemente tener en cuenta ciertas ecuaciones que se van a cumplir. No lo digo yo, yo no quiero convencer a nadie que se meta en mundos virtuales, ni no, pero imagínate que estás en un mundo en el que estás hablando con unos amigos, a ti qué más te da si son virtuales, si no, si te hacen la rosca bien, va, tal, te hacen lo mismo, te ves tus cervezas, además, yo qué sé. Nos preguntaremos si llegamos a tanto de que no vamos a notar la diferencia, ese es el truco de todo, ¿no? Eso es como si dices, no, hombre, o sea, al final sabes que no es real. Y tú dices, pero tú ves, por ejemplo, que la pantalla tiene 25 frames por segundo. No, no, tú lo ves bien. Tú no ves los frames, quiero decir, no distingues. Pues hay cosas que, como el MP3. O sea, hay determinadas cosas que se van simplificando y que, uy, nos parecen tan real, ¿no? O sea, pues yo creo que esto va a pasar. Y entonces, si tú mezclas el Big Data con la inteligencia artificial, con los mundos virtuales, pues deberíamos de hacer un ejército de artistas electrónicos para por lo menos que los mundos virtuales no tengan los mismos valores que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que no haya o sea, que porque yo prefiero, igual, ya que puedo, ser un perro gallo o una perra galla, y ahí tener, yo qué sé, pues en vez de brazos tener 40 penes, y prefiero igual eso a volver a repetir los roles que han llevado a la destrucción de la Tierra y a las clases y a todo, ¿no? Se puede aprovechar. Eso no lo van a financiar los centros de tecnología. Ya os aviso. O sea, bueno, es evidente que ha habido, a nivel nacional, ha habido una demolición cultural, ¿no? Que en realidad es metafórica de nuevo del paradigma en el que vivimos. Y se está. Yo veo que esto. Si lo comentamos desde el punto de vista de profesionalización artística, no ha sido un problema. Cuando se habla de demolición cultural, se habla también de una nueva generación, de cómo se entiende el arte ahora, desde el comisariado, desde el mediador. Y por un lado, nos estamos advirtiendo que la crisis de las instituciones, porque han entendido que las metodologías que utilizaban los artistas son fácilmente replicables. Y las han aplicado. Y las han aplicado un año. Las han aplicado dos y las han aplicado tres. Pero el cuarto ya, esa metodología ya no es contemporánea. Y no están recurriendo de una manera profesional a lo artístico. Todo esto es porque está todo dentro de una cadena que se realimenta de instituciones millonarias que paga en realidad la ciudadanía con sus impuestos, que tiene una organización totalmente vertical y a los creadores no les llega nada ni de ese presupuesto ni siquiera de nada. Entonces, cuando tú colaboras con una institución, se precariza. Por otro lado, estas instituciones llaman gratis sus actividades. O sea, lo llaman, a mí me llegan ahí de instituciones de aquí. ¡Es gratis! Yo ya tengo puesto un copy-paste, que lo tengo puesto siempre en mi escritorio, de no es gratis, lo pagamos con nuestros impuestos. Es que no confundamos a la gente. Lo que hay que hacer es que cuando estas instituciones dicen es gratis, la gente se acostumbra a que es gratis, pero no, es que le sale súper caro. O sea, yo una charla en una institución de aquí, igual cobro 60 euros. Pero la actividad les cuesta 1.500. ¿Sabes? Porque tienen a un técnico, porque tienen a un mediador, tienen a no sé quién. O sea, y tú te llevas 60 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo luego, si quiero dar una, por ejemplo, un workshop en laboratorios independientes, no puedo cobrar por la actividad, porque la gente está acostumbrada a que es gratis. O la gente en realidad no sabe que está pagando de sus impuestos y tiene derecho a elegir también los contenidos de estas instituciones. Claro, pero nos hace. En el momento en que una institución dice, una institución pública o privada, que es gratis, una de dos. O lo has pagado tú con tus impuestos o tú eres la mercancía. O sea, eso es así. Y el otro día me parecía interesante. Bueno, Bueno, me enfadé porque veo, reunión de laboratorios de arte y tecnología, o no sé, ya no saben a qué, cómo llamarle a las cosas tampoco, porque están siempre con la prisa de que no les echen, ¿no? Entonces, con el tema Maker y tal, bueno, pues en Mediala Prado hacen una reunión de laboratorios. ¿Vale? Pues es una reunión de laboratorios en el que la mayoría son laboratorios, más bien son representantes de centros, de instituciones que tienen un laboratorio. Bueno, en realidad de gente que maneja 2, 3, 8 millones de euros. Por ejemplo, estaba Iriki Labs, estaba tal. Pero, por ejemplo, luego hay gente que no maneja tanto y que sí que son orgánicos, como estaba CMOS, ¿vale? Pero igual CMOS era de los únicos. Todos los demás, fíjate tú, qué manera, en qué se han convertido los laboratorios, que van instituciones. Que van instituciones, o sea, que te van gente que tiene un programa de 4 millones de euros. Que me parece perfecto que lo tengan y ojalá tengan más siempre y tal. Pero si los laboratorios, que bueno, por supuesto a los laboratorios independientes como BitLab, ArtecLab y otros, no se nos invita siquiera. O sea, es que ni siquiera aparecemos ni en el mapa ni nada. No es que no queramos, pero... Qué bonito lo que están haciendo con todos los valores, ¿no? Con todos esos valores que tiene un laboratorio de arte, ciencia y tecnología, el open source, el hardware libre, el, yo qué sé, todo, el rizomatismo, con todos esos valores de esta era, que son los que han dado lugar a los laboratorios, ¿cómo te atreves a hacer el Congreso Nacional de Laboratorios? Y no contar con los laboratorios independientes. Bueno, es porque en realidad somos casi como la competencia, porque solo lo hacen para que vaya más gente, ¿sabes? O sea, yo en algún, no sé si me quejé o no, es igual, en cualquier caso, pues no son laboratorios. Los laboratorios deben ser independientes para seguir siendo laboratorios. Es evidente, no... Lo demás no funciona, ¿no? Ni está funcionando, ni los laboratorios ciudadanos. Pero es normal, o sea, van poco a poco reduciendo, van poco a poco quitando los márgenes, no solo de libertad, sino, por ejemplo, el tomar cervezas después de como hacían en Media Lab, ¿no? En Interactivos lo más bonito era ir ahí y tal, y después te tomabas una cerveza ahí. Y ese punto era lo que más unía y se hacían amigos. Bueno, oye, mira, parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Entonces de repente te ponen los laboratorios ciudadanos en los que solo puedes ir un día a la semana, no sé qué, o con un proyecto determinado, y en cambio están trabajando 8 personas ahí. 8 personas, quiero decir, contratadas por la institución, que tienen que justificar su sueldo, patatín, patatán. Por otro lado, este sistema que han creado en toda España no está dando demasiado trabajo a los artistas. Estamos teniendo que emigrar totalmente. Y bueno, pues no sé cómo terminará, pero es peor para ellos que para nosotros, desde luego. O sea, eso es evidente. Que sí que habría que reflexionar muy mucho de cómo está montado el... O sea, cuál es el retorno social, no solo a las personas, sino a los propios artistas. Porque yo entiendo que los laboratorios, o mal llamados laboratorios ciudadanos, porque en realidad son las nuevas casas de cultura, por decirlo así, intervenidas. O sea, habría que reflexionar si, esto que lo decía, me parece que ya lo cae, si estas actividades que hacen son para promover las nuevas, o sea, si crea nuevos artistas o nuevos aficionados al arte. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué es lo que han producido los laboratorios ciudadanos de cara a la profesionalización artística? Pues bueno, yo creo que casi lo han reducido, nos ha convertido a los media artistas en makers, en feriantes que exponen estas nuevas tecnologías, incluso para ver si de repente tienes el sueño no americano ya, el googleiano, de montar una startup y tal. Y desde luego se está viendo además la crisis de todos estos mal autodenominados. Es que me ha recordado lo de autodenominados como el ISIS, pero bueno. No, pues mal autodenominados laboratorios. Se está viendo que hay pocos artistas trabajando ahí. Yo cuando iba a Laboral de Gijón y estaba Pedro Soler de director, vamos, había ciento y pico personas que todavía hoy, olé, ¿sabes? Olé, generando un tejido. ¿Por qué? Porque estaba ese margen o esa mediación orgánica, como era Artelecu, ¿sabes? Pero no, ahora vivimos en el... Mira, no sabemos explicar nada, vamos a crear lo nuestro, que nosotros somos mucho mejores que el resto, y vamos a destruir lo anterior y crear desde cero. Hay que ser idiota, ¿eh? Porque hay que ser. O sea, tú llegas a una casa, la tiras abajo o aprovechas lo que hay. ¿En qué momento vivimos?